List 27. Desalentador. Discouraging. Supongo que sí. I guess so. A pesar de. In spite of. Cruce. De calles. Intersection. Siesta. Nap. Ingenuo. Naive. A propósito. On purpose. Doloroso. Painful. Retrato. Portrait. Tasa. Rate. Seguro de sí mismo. Self-confident. Apretado. Tight. Discutir, acaloradamente. To argue. Reparar, arreglar. To fix. Perderse. To get lost. Dar un paseo, en coche. To go for a drive. Dar a entender, implicar. To imply. Predecir. To predict. Tranquilizar. To reassure. Resumir. To summarize. Aprovechar. To take advantage of. Apuntar, escribiendo. To write down. Tendencia. Trend. Bienestar. Well-being. Silla de ruedas. Wheelchair.